¿Inflamación abdominal, digestiones lentas y estreñimiento? Cuida tu hígado. Liverbil. Liverbil, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbil, colerético colagogo. Liverbil, drenado hepático. Liverbil, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbil, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS INVIMA PFM 2011-00-1849. INVIMA PTF 2019-00-2648. La FM te acompaña en las noches con los mejores clásicos y baladas americanas. Lunes a jueves desde las 9 de la noche. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy vamos a comenzar celebrando un cumpleaños muy especial, una leyenda de la música que nace un día como hoy en 1940, un pionero del jazz, del funk, del hip hop, lo hizo todo y lo ha hecho bien, y es el maestro Herbie Hancock. Él nos visitó en Colombia hace unos años, pero para mí particularmente Herbie Hancock tiene un significado especial porque fue el primer músico que pude entrevistar a una edad muy temprana, a mis 10 años, en Buscando la Noche, en esa época, en esta misma emisora, en la FM. Quiero compartir con ustedes un fragmento de lo que fue esa entrevista, lo que pudo ser la pregunta que le hice durante esa entrevista que le hicimos al maestro Hancock en Buscando la Noche, seguido de una versión en vivo de uno de los grandes clásicos del maestro Hancock, una canción que fue éxito en MTV en los 80, el tema Rocket. Entonces van a oír esto con ustedes. Así sonaba yo hace 22 años, en honor a Herbie Hancock. Mr. Hancock, the next question is going to be asked, is going to be made by my son. My son is 10 years old. He works just once a month here in the radio station. You won't believe this, but he adores jazz, and he knows you, and he knows many things about music. He's 10 years old, and Emilio, Mr. Hancock is listening to you. Okay, Mr. Hancock. Hello, Emilio. Hello, hello. It's a pleasure to interview you. Oh, thank you very much. You're welcome. And here's the question. Let's say great jazzists that are already dead, like Louis Armstrong and Duke Ellington, let's say they're still alive, and they ask you if you could please play the piano on an album they're recording. What would you say to that question? If you're asking me about the style of music that they might play if they were still alive? No, maybe that they ask you to play with you. If you would work... Oh, with me? Yes. If they were alive. I would love that. That would be fantastic. It would be, a great dream to be able to record something with Louis Armstrong and Duke Ellington. Sí. Of course, I would be very flattered for that to happen. Sí, Emilio le preguntó que si de Ellington o Armstrong estuvieran vivos y le pidieran tocar con él, ¿qué sería para él? Y él simplemente dice, pues estaría muy honrado, es el sueño de su vida. Ha ha ha! El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estábamos recordando en su cumpleaños al maestro Herbie Hancock con su éxito Rocket, original de 1983, una versión en vivo. Vamos ahora con un tema que salió en el año 2000, uno de los grandes éxitos de Jennifer Lopez del álbum J-Lo, esto que se llama Love Don't Cost a Thing. The rolly blade, saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you, but your heart's a mess, think you ought to know, doesn't matter if you're balling out of control. All I ever say is that you treat me right, give me all the things I need. Chance, thought you'd understand. Baby, credit cards aren't romance. So you're trying to buy

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a Alanis Morissette con un éxito que creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, de su álbum más importante, Jagged Little Pill, de 1995, un disco que ganó el Grammy al álbum del año, y de ahí sale esta canción, You Oughta Know. Vamos ahora a continuar con la reina del soul, Aretha Franklin, y un tema que originalmente fue grabado y de hecho de la coautoría de Stevie Wonder. Stevie Wonder lo grabó en los 60, pero la versión de él no salió hasta 1977, de tal manera que quien la hizo muy famosa fue Aretha Franklin en 1974 en su álbum Let Me In Your Life. Esto se llama Until You Come Back to Me.

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un clásico en 1972-73 de un tremendo grupo de soul, The Spinners, con una canción que creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, I'll Be Around. Soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y ahora vamos a continuar con un tema que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard de 1989. Uno de los grandes éxitos de Paula Abdul, del álbum Forever Your Girl. Esto que se llama Straight Up. Let me see. tell me, baby. I've been a fool before, wouldn't like to keep my love caught in the slamming door. Are you more than hot for me, or am I a page in your history? Oh, I don't mean to make demands, but the one and the deed go hand in hand. How about some information, please, please, oh, please, please. Straight up now, tell me. Tell me. Straight up now, tell me. Tell me. Straight up now, tell me. Tell me. Straight up now, tell me. Straight up now, tell me. Straight up now, tell me. Do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or am I caught in a hit and run? Straight up now, tell me. Is it gonna be you and me together? Oh, oh, oh. Or are you just having fun? Straight up now, tell me. Do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or am I caught in a hit and run? Straight up now, tell me. Is it gonna be you and me together? Oh, oh, oh. Or are you just having fun? Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. So you gotta dance for me. Don't need no hateration. Dance. Mary J. Blige nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción del año 2001 que fue parte de su álbum No More Drama y además fue producida por un grande del hip hop, por Dr. Dre. Esta canción además tuvo un éxito enorme en listas, fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y número 8 en el Reino Unido. Vamos ahora a continuar con U2 y un tema de su álbum Pop de 1997. Esto se llama Discotheque. You can hold it, control it, you can't bag it, you can touch. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico del disco a esta hora de 1975, estaban oyendo a Casey and the Sunshine Band con Get Down Tonight en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. El turno ahora es para un grupo de Australia. In Excess llega con un clásico de 1987 que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto es Need You Tonight.